El decía, sin ventilador. Estás escuchando, hijo. ¿Qué es lo que estás escuchando, hijo? ¿Qué es lo que estás escuchando, hijo? ¿Qué es lo que estás escuchando, hijo? Estás escuchando, hijo. ¿Qué es lo que estás escuchando, hijo? ¿Qué es lo que estás escuchando, hijo? ¿Qué es lo que estás escuchando, hijo? Estás escuchando, hijo. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás escuchando, hijo? Estás escuchando, hijo. ¿Qué es lo que estás escuchando, hijo? ¿Qué es lo que estás escuchando, hijo? No creo que te agrade. ¿Y por qué no? No creo que te agrade. ¿Y por qué no? ¿Qué es lo que estás escuchando, hijo? Disfruto con la música de esta generación. Disfruto con la música de esta generación. ¿Y por qué no? ¿Qué es lo que estás escuchando, hijo? No creo que te agrade. ¿Qué es lo que estás escuchando, hijo? No creo que te agrade. ¿Y por qué no? Disfruto con la música de esta generación. ¿Qué es lo que estás escuchando, hijo? ¿Dónde grabaste esto? ¿Dónde grabaste esto? ¿Dónde grabaste esto? Escuchando, hijo. ¿Qué es lo que estás escuchando, hijo? No creo que te agrade. ¿Y por qué no? Disfruto con la música de esta generación. Persona tiene un padecimiento gástrico y ahora prepárate porque te patearé el trasero. Hola. Muy buenas noches. ¿Se me escucha? Muy buenas noches. Bienvenidos al Desierto Sin Ventilador, un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Mi nombre es Atri Tellago y vamos a estar escuchando música hasta las 11 de la noche, aquí por Radio Voces 87.7. Estamos escuchando a la señora Susan Ciani con su Bucla Concert. Ella es una mujer ingeniera que toca un teclado muy especial. Esto fue grabado en 1975 y como habrán escuchado, si estuvieron escuchando, es bastante ambiente futurista. Futurista. Bueno, ahí hubo un problema con el retorno, pero vamos a tener mucha música en esta noche mágica y especial, donde estamos proyectando cosas y transmitiéndolas en vivo a través de Facebook en la cooperativa Radio Voces. Así es la página, lo buscan, lo encuentran y lo ven, porque te puedes pegar un viaje como nos estamos pegando acá nosotros. Vamos a continuar empezando ya ha empezado este programa con algo que se llama El espíritu de la colmena. Thank you. pasó. Papá, ¿qué viene, papá? tiene cuerpo. Por eso no se les puede matar. Pero en la película se tenía brazos, pies, tenía todo. Eso es cuando se disfrazan para salir a la calle. Y si solo sale por las noches, ¿cómo puedes hablar tú con él? Ya te he dicho que es un espíritu. Si eres su amiga, puedes hablar con él cuando quieras. Cierras los ojos y le llamas. ¿Cómo anda? Soy Ana. El decía, sin ventilar.

Continuamos aquí en el desierto sin ventilador. Bueno, vamos a tener hoy una clásica sección de este programa que se llama Tres canciones con el mismo nombre. Hoy es el Día de la Familia, no sé por qué, pero me inspira la palabra familia. Así que vamos a tener tres canciones con el título o que tienen la palabra familia en su nombre. ¿Se entiende? Sí. Vamos a comenzar con Bochatón, que este muchacho era de los Peligrosos Gorriones, creo. Y después hizo su carrera solista y canta familiar. Así se llama el tema. Canto familiar. Familiar, lo que escuchamos de Francisco Bochatón. Ahora vamos a ir con una canción de The Knife que se llama Forest Family, de su disco Silent Shout. Sick tonight. Canción Forest Families, y por último en esta sección, segmento, cosito, donde pasamos tres canciones con el mismo nombre, vamos a cerrarla con una canción de los Funky Torinos. Esto se llama Family Jam y suena de esta forma. Yeah. for me real fast. Thank you. Desierto sin ventilador, recomienda escuchar este programa con auricular. Escuchar este programa con auricular. Escuchar este programa con auricular. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. La música en este programa. La música en este programa. La música en este programa. Segundo. El desierto sin ventilador recomienda escuchar este programa con auriculares. Escuchar este programa con auriculares. Escuchar este programa con auriculares. Continuamos aquí en el desierto sin ventilador. Vamos a escuchar ahora a una banda que se llama Cuco. Ellos son de... Qué extraño es. Esto fue grabado en La Plata, en la Cuco Cueva, en octubre del 2016. Y lo largaron hoy 15 de mayo. Así que vamos a escuchar dos canciones, o tres quizás. Primero vamos a escuchar Las Flores y después Río Muerto, del disco Caminantes de Cuco. 10:50 de la mañana. 28 grados de temperatura. Un abominable cielo celeste. Una simulada descomposición. Entre el humo de los automóviles. Los dientes mastican basurales. ¡Estados veredas de cuerpos! ¡Culveros sumisos en fila! ¡Marcha fúnebre de los quietos! ¡Hacia el embudo negro de los días! Entre el humo de los automóviles, los dientes mastican basurales. Desde aquí sentado en la plaza, puedo ver las flores del cementerio. Negros hasta el final. 10:50 de la mañana. We'll be right back. más de la carne de cabrera. We'll be right back. estás escuchando, hijo. ¿Qué es lo que estás escuchando, hijo? El desierto, el desierto, el desierto sin ventilador. Continuamos escuchando a Cuco en el disco Caminante. Ellos son de La Plata. Son cuatro: Franco Martinet en la guitarra, Seba Novoa Oliva en el bajo, Leito Voz del Mundo en voz y guitarra y Daniela Ocampo en la batería. Cuco, acá en el desierto sin ventilador. 2, 3, pa. Thank you.

Thank you. el desierto, sin ventilador. Thank you. Se acabó. Voy a salir de este pueblo vivo, aunque me muera. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Muy bien, hemos llegado ya al final de este programa. Y vamos a irnos a escuchar por los cinco zapatos. Pero qué lindos. Ay, sí, no tuviera ya un par de zapatos. Hablando de zapatos, no me importan los zapatos. Las veo aquí dentro de una hora. Sí, papá. No te alejes mucho, ¿eh? Nos vamos a despedir con una canción de The Do, que es I Take Away Show. Mi nombre es Atri Tiago. Muchas gracias a toda la gente que ha escuchado este programa desde el principio, a los que recién se conectan, a la gente que se conectó a la mitad. Muchas gracias. La gente que recién se conecta, ahora sí. Este es el Desierto Sin Ventilador. Y nos vamos a encontrar la semana que viene. Chao. How about of miracles. How about building a house on the moon? Do you really want to go back in time? Do you really want to go back in time? Oh, do you really want to go back in time? Do you really want to go back? I still care about you being well, and I still wonder how we conquered hell. Oh, I still love this nonsense team we made. Oh, and I still think we're twisted both the same. How about holding a pound full of miracles? How about building a house on the moon? Do you really want to go back in time? Do you really want to go back in time? Oh, do you really want to go back in time? Do you really want to go back in time? Oh, do you really want to go back in time? Do you really want to go back in time? El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. La música en este programa es eclectic. La música en este programa es eclectic.